Macri almorzó con el establishment ayer al mediodía. Mirá qué bien. En esos almuerzos que organiza Hernequian, Eduardo Hernequian, que... Donde también estuvieron estos muchachos, Melconian, Es el mismo, claro. Sí, sí, organizado mismo, por Hernequian. Lo mismo Morphy que hace Hernequian, que nosotros todavía no nos invitó para ninguno de sus Morphy. Pero bueno, a lo mejor después sí. La cita fue en el hotel. Que era un empresario K en una época, Hernequian, era tildado de eso. ¿Qué, no es más K? No sé. Y digamos, juega un poco, tira acá, tira allá. Los le da de comer a todos. Por ahora le da de comer a todos. Invita a todos a comer. A todos lados, ponen fichas en todos lados. La cita fue en el Hotel Alvear, congregó a 400 directivos de las principales compañías argentinas. Esto es la convocatoria, la hace el Consejo Interamericano de Comercio y Producción. Bien. Entre las figuras patronales más conocidas estuvieron presentes Héctor Méndez, ¿vino? Sí. Hey. De la UIA. Juan Chediak, de la Cámara de Construcción. ¿Vino, Juan? Bien. ¿La hermana Silvina no vino? No es la hermana, no, es el hermano de Silvina Chediak. Es Chediak, señor. Méndez. Ubíquese, Méndez. Luis Adelmo Gaby de la Bolsa de Comercio. Gaby. ¿Vino? Sí. Acá estoy. Ahí está Luis. Bueno, Adelmo. A ver, Adelmo. Saludos, Adelmo. ¿Vos sos Adelmo? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, que vos, linda voz límpida. Luis Miguel, ¿vino? Echeverre, ¿está? De la Sociedad Rural. Está, está. Carlos de la Vega. Estoy. También estaba de la Vega. Andreani, del grupo Andreani, el que lleva cosas. ¿El hermano de Diego? Sí. ¿De qué? ¿Diego la Vega? No, de eso vamos a hablar después. ¿Yabrán también o no antes? ¿Yabrán no vino? No, ausente. Está bien. Gabriel Martino, el del HSBC, acusado de organizar la Tata, no puede salir del país, así que bien se queda igual. Acá. Pero ¿en la Tata? ¿Es el de Medicorp? ¿Es el de Medicorp? ¿El de Medicorp? ¿El del helicóptero? Ese era Carlos de Martino con era su Rafael, señora. El del helicóptero. ¿No? Rafael de Martino. Mi nombre es Rafael de Martino. ¿Y ese era el que tenía la señora con la tarjeta? Sí, la con mano. Esa ficha, señora con la ficha. El helicóptero. El helicóptero, claro. Jorge Brito también estuvo morfando ahí con todos. Brito fuerte. Cabrito. Gerardo Bertain de Telecom, ¿vino? Sí, llegó temprano. Ok, bueno. Y ahí Macri habló y prometió todo un montón de cosas. Sale con la hija de Leonardo Simons. Basta, ¿en serio? Está con Barbie Simons. ¿En serio? ¿Está chequeado? Gerardo Bertain. Sí. No es un hombre grande. Sí. Bueno, sí, claro. Y bueno, entonces cierra todo. ¿Vino Barbie? ¿Vino con Barbie? ¡Acá estoy! Bueno, Barbie, sentate en esa mesa. Habla igual que el empresario, Barbie. Sentate, sentate en la mesa con tu novio, por favor. Yo puedo sentarme acá. No, Barbie. No, Barbie. Cortala. Loco, ubíquela, señor Bertain. Bueno, el tema es que Macri prometió un montón de cosas que le gustó mucho. ¿Para nosotros? ¿Buenas para nosotros? No, buenas para nosotros no. ¡Prometa! Buenas para Méndez, para Echeverre, para Martino, para Andreani, para Brito, para Ratazzi, para todos esos. Pero les voy a mostrar cómo fue, más o menos. Bueno, ¡bravo! Acá está. Bien. Buenas tardes, buen provecho. ¡Bravo! Gracias. Llegó la comida, ¡bravo! Buen provecho, amigos, empresarios. Yo les quiero decir una cosa. La llegada del PRO al gobierno va a generar rápidamente un shock Mauricio. De confianza. Un shock de confianza. Sí, ¡Mauricio! ¿Qué? ¡Alcanzame la sal, che! Ya, bueno, perdón. Y te olvidaste las papas, Gil. Ya voy. Chabón, siempre se olvida las papas. Déjeme, que le alcance el verde y la sal, discúlpame. Ahora ya te alcanzo. La confianza, como va a haber confianza cuando lleguemos nosotros al gobierno, van a entrar inversiones y deuda Mauricio. También. Vamos a pedir que... ¡Mauricio! ¿Quién es? Nosotros queremos que levantes el cepo. Bueno. Y traeme un vino, otro vino. Le voy a levantar el cepo y le voy a traer vino. Para acá. Y le voy a llevar vino blanco, ya voy. Para Barbie, para porque Barbie quiere blanco. Ya voy también para la mesa de Barbie. En estos términos de prepotencia, de autoritarismo, no hay futuro. Mauricio. Sí, sí. Escucha, aquí el Banco Central no va. No, ya sé. Balón. Ya sé, se lo voy a sacar. Y yo no pedí pollo, tráigame el cordero. Voy a sacar, yo les prometo. Te pido cordero. Que voy a traer el cordero y voy a sacar a Banoli. Y el pollo se lo doy a Bertain, a otro. Mauricio. Le quiero decir que... Echar a la Gil Carbó. Sí, la voy a echar a Gil Carbo, déjenme prometer. Y ponelo a mi pibe que estudió Derecho. Lo voy a poner al pibe. Y acá se acabó la soda, che. Bueno, trae más. Ya va la soda. Bueno, no se puede. Yo sí, déjenme. En los primeros. No, soda de sifón, no traiga soda de sifón, Mauricio. En los primeros. Espera. Ya va, Méndez, sale la soda. En los primeros 90 días de gobierno, ¿se pueden generar reglas claras para que comiencen a entrar dólares a la Argentina? Temo, incluso, ¿saben qué, amigos? ¿Qué? ¡Mauri! ¿Qué? ¡Bajame las retenciones, viejo! Voy a bajar las retenciones. Y mi comida está fría, che. Voy a calentarla. Voy a calentarles la comida a todos y les voy también a bajar las retenciones al campo. Yo creo que esto merece un aplauso. ¡Bravo! Bueno. ¡Vino el postre! Temo... ¡Bravo! ¡Bravo! Yo temo incluso, temo, les digo una cosa, escúchenme, déjenme comer un segundo. Temo incluso que el ingreso fuerte de divisas no tire para abajo la moneda. Que Mauricio, acá, Mauricio. Sí, ya lo vi, señor Martín, usted es el de la HSBC. A mí todavía no me trajeron la comida, movete, hace algo. Ya, dale, vos, Mauricio, bueno, no le... Martín no tiene comida. Bueno, perdónenme Martín, que no le traje la comida. Yo espero tener un dólar. Perdón, Mauricio, bueno. Mauricio. ¿Qué? Ay. Eso que tenés ahí en el atril, ¿es pan? Míralo para acá. Es pan, porque me trajeron un pan acá, llévatelo, ahora se lo voy a llevar. Acá, acá se nos acabó la panera. Ya voy con el pan, ver, yo lo que Mauricio. Les quiero decir. Y devaluar. Mauri. Vamos a devaluar. Mauri. Y el mercado va a fijar el tipo de cambio que el mercado Mauri, quiera. Mauri. O sea, ustedes, no. amigos. Mauri. ¿Qué va? ¿Qué? La carta del Banco Central. Sí. No va más, no va más, querido. Tiene ya que sé. Volver Redrado, Mauri. Bueno, Brito, ya lo sé. Ay, va, este ya va a volver. Está crudo, Mauricio. Que yo el crudo, este lomo yo el lomo crudo. No lo hice. Era, yo el lomo no lo hice. Se acabó la panera. Mauricio, era a punto. Lo sacaste antes, Mauricio. Mauricio, a punto te dije. Evaluar. Ya va. Yo les digo. Abajo. Yo no quiero. Yo ya les dije que el mercado va a fijar el tipo. El dólar va a ser libre. Voy a sacar el cepo. Voy a bajar los impuestos. Choripán, voy a bajar no, los choripán, impuestos. Choripán, no traje. Escuchame. No traje choripán. Pibe, bueno, pibe, ¿te puedes apurar con el discurso? Sí, ya lo termino. ¿Algo más para ofrecer trajiste? Ya lo termino. Lo que ustedes me pidan. Ustedes van algo? Pidiendo. Esto es a la carta. Cordero. Con... Quiero cordero. Yo. Y devaluá. Y devaluá. Voy a devaluar y también. Cordero, y cordero. Le voy a dar cordero. Sí. Ahora le y llevo la panera. Que le saquen los hongos al pollo este. Sí. Ya le va a sacarlo. Ahora cuando venga María Eugenia Vidal, le saca el hongo al pollo. Y saca señor. El cepo. Le voy a sacar el cepo también. Sí. Porque quiero terminar con el cepo y con la inflación. Y con la inflación, Porque si no existe cepo, ni en Brasil. Mauricio, no existe cepo. Vaya al pimentero, Mauricio. Disculpame, Mauricio. Sí. Vas a levantar. Mauricio, disculpame. Disculpame. Sí. Te estoy hablando. Disculpame. A mí nunca me llegaron las papas, Nunca. Mauricio, las papas, Mauricio. Ya, sí, las papas. Hay gente yo que dije ya va que por el postre y a mí no me llegaron las papas. Ya va, la papa. No, a mí me parecía, interesante que lo supiera. Bueno, a mí me parecía interesante que lo supiera. ¿Cuándo vas a levantar? Era el cepo. Pues el cepo. ¿Cuándo vas a levantar el cepo? Por favor, papas a la provincia. Mauricio, vino tinto. No lo escucho. Vino tinto, Mauricio. Vino tinto. Mauricio, yo le llevo vino tinto. ¿Cuándo vas a levantar el cepo? Espere, yo le voy a...